Bienvenidos a una pausa en el camino, un momento separado para el estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y yo soy Rafael Cañizales. Mucho gusto en estar aquí contigo, Johnny. Oremos entonces. Bendice, Señor, nuestro estudio que juntos repasemos de la Escuela del Edén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Rafael, esto es excitante, este asunto de la educación en el jardín del Edén. Y el texto de memoria me parece un buen punto de partida. Lo voy a leer de una versión diferente a la que usaron en el folleto, en la traducción en castellano. Lo voy a leer de la versión que tú me has introducido y ya me he enamorado de ella, del 2015, la Reina Valera actualizada. Y dice así. En Job 36:22. He aquí que Dios es exaltado en su poder. ¿Quién hay que enseñe como él? Esta pregunta se va directamente a quién es el que enseña, pero yo prefiero comenzar con el currículo. El currículo, entiendo yo, Rafael, y tú eres un especialista. En mi caso, mi título es doctorado en educación, en tu caso es un doctorado en filosofía, pero está en concentración específica del aprendizaje y además tienes maestría, encima de eso otra maestría más en la enseñanza por los medios del internet. Así que el currículo, Rafael, es la persona de Dios y la relación con Dios, ese es el propósito de la Escuela del Edén. Una escuela familiar para mantener los vínculos, el enlace entre Dios y los seres humanos. Y esto solo se hace cuando el enlace entre los seres humanos propiamente está también en armonía. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No se puede amar a Dios a quien no ha visto si no se ama a sí mismo y al prójimo a quien ha visto. ¿De qué manera se puede cubrir este asunto de currículo, Rafael? Bueno, Johnny, el currículo de el Jardín del Edén era un currículo de 360 grados, porque no es que Adán y Eva iban a aprender únicamente acerca de la creación de Dios, ellos tenían que aprender de todo, tenían que conocerse a sí mismos, tenían que aprender a amarse, tenían que aprender a relacionarse, pero principalmente era su relación con Dios, su relación también con la creación de Dios. Ellos tenían un universo por descubrir. Dios era su maestro. ¿Quién enseña mejor que Dios? En Dios están escondidas las riquezas del conocimiento. Para nosotros, que vivimos en un mundo oscuro, no en el mundo y la creación de Adán y Eva, sino en un mundo oscurecido por el pecado, en que nos ha escondido de Dios, que nos ha apartado de Dios y que no podemos llegar a Dios directamente, no entendemos, no tenemos acceso a ese currículum que tenían Adán y Eva, pero lo que nosotros tenemos es una revelación parcial a través de la Escritura, porque realmente la Escritura se convierte en un medio que no logra revelar completamente a Dios, porque nunca el medio impreso va a sustituir una relación personal como la que tenían Adán y Eva con Dios. Qué bien has dicho, Rafael. Lo que era abierto y de cara a cara, así como en el caso de Moisés, que es el único personaje que nos dice la Biblia que Dios se comunicaba con él cara a cara, ahora es de una manera más indirecta. En realidad tenemos tres fuentes del currículo. Tú mencionaste la crucial, la Escritura, la palabra de Dios que desdobla los mensajes importantes de la relación con Dios, pero además de eso está la naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Como tú dijiste muy correctamente, le tocaba la química y la física y todos los otros temas, matemática, todo es matemática. Los matemáticos dicen que todo es matemática, que hasta cantar es matemática y que todo se puede entender con el vínculo y los ojos de la matemática. Y esa matemática habla del carácter de Dios. Y también, por supuesto, está la conciencia. Esa es la tercera. Esa es la más tenue porque no resulta tan obvia. Pero Romanos el capítulo 2 nos dice que todos los seres humanos tenemos acceso a Dios a través de la conciencia que nos excusa y nos acusa. Y de esa manera, todos estamos en una relación continua con Dios, pero no es tan obvio como el verle el rostro. A mí me hubiese encantado y me va a encantar ver el rostro de Jesús y poderlo abrazar. Uno de mis himnos preferidos habla de cómo cuando me encuentre con él lo que quiero es estar callado y no le voy a hacer ninguna pregunta, que todo lo que quiero es verlo. Y tú, Rafael, ¿qué estrategias piensas que usaba Dios en el jardín como estrategia de aprendizaje? Bueno, Johnny, indudablemente el aprendizaje en el Jardín del Edén era muy práctico. No era un aprendizaje teórico, ellos no tenían libros para leer, sino que el aprendizaje de ellos era afuera, era interactuando con esos animales, ver la belleza de Dios a través de reflejada en todas las cosas que ellos veían, porque una de las cosas que a mí me encanta, Johnny, cuando manejo cerca de aquí de mi casa, hay un par de campos de golf. Me encanta ver cómo le hacen la parte de donde juegan, la parte donde no caminan, los contrastes que hay con las diferentes superficies. Y mientras más adinerado es el campo de golf, más hermoso es. Tienes que meterte en una página web y buscar, por ejemplo, el campo de golf que se llama Augusta National, allá en Georgia. Eso es una cosa espectacular. Se me hace que el Jardín del Edén es algo así. Y cuando estos dos, nuestros primeros padres, que nos hacen a ti y a mí primos hermanos y a Sí. todos los que nos escuchan, cuando ellos salían a la naturaleza, todo les hablaba de Dios. Todo les hablaba de la hermosura y el poder creador de Dios. Y Johnny, eso no se ha desaparecido por completo. Aunque el pecado ha oscurecido tanto en el mundo, de todos modos vemos la hermosura de Dios, vemos su amor, vemos su gusto en combinar los colores en nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo es una invención que proclama la gloria de Dios, Johnny. Gloria sea el nombre del Señor. Y durante este día, de manera práctica, hagan lo que Rafael ha dicho. Observen en la naturaleza y visualicen el carácter de Dios manifestado a través de la naturaleza y su manifestación de sus formas comunes y naturales. Es decir, visualizar al Creador a través de lo creado. Y de esa forma podremos acercarnos de una manera práctica el día de hoy a nuestro creador y todavía tenerlo como el maestro del jardín del Edén. ¿Será posible eso, Rafael? Pues sí, y bueno, tiene que ser posible, Johnny, porque no podemos limitarnos a la Biblia. Tenemos que buscar a Dios en la naturaleza. Tenemos que buscar a Dios para los que están en la universidad, en esos libros de texto, que también, junto con la ciencia que el hombre ha descubierto, con las verdades que el hombre ha descubierto, allí se proclama la grandeza de Dios como arquitecto, como diseñador del mundo, como cuidador del mundo y como nuestro Salvador. Qué Amén. hermoso pensamiento, Johnny, para terminar el estudio de hoy. Que Dios es nuestro creador y nuestro Salvador. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos a ti por el amor que demuestras, tu hermosura que demuestras en el libro de la naturaleza. Ayúdanos siempre a observarla con interés y aprender de ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio separado para el estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y yo soy Rafael Cañizales. Johnny, con mucho gusto aquí contigo. Amén. Oramos. Bendice, Señor, nuestro estudio, que nos acerquemos a contemplar la educación del Edén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tenemos, Rafael, palabras excitantes acerca de lo que ocurre hoy, porque hoy, si fuera una novela, el estudio de los capítulos del 1 al 3 de Génesis, estamos en donde la novela se pone interesante porque aparece el villano. Y algunos pueden pensar que es inapropiado mi comparación, pero yo le sugiero que el villano ciertamente se apareció y vamos a estudiar entonces qué podemos aprender acerca de esto. Leemos Génesis 3 del 1 al 6 y vamos a leerlo por partes. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿De veras Dios les ha dicho, no comas de ningún árbol del jardín? ¿Qué técnica de educación estaba usando, de aprendizaje estaba usando la serpiente aquí, Rafael? ¿Cómo estaba la serpiente manipulando la situación? Bueno, indudablemente estaba causándole la curiosidad a Eva porque estaba torciendo las palabras de Dios. No era exactamente, eso tuvo que haber sorprendido a Eva. Sí, sí, y ella estaba buscando esta conversación porque le habían dicho que no se acercara allí y que no comiera de esto, pero estaban ella y su marido allí. Y vamos a ver que hay un error que algunos han leído en la escritura porque no han usado versiones antiguas que no tienen la mejor traducción, pero no me adelanto. Seguimos leyendo. La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Ahí ya cayó, ¿verdad? Porque se puso, ¿qué? Sí, a conversar. Y tenemos que reconocer que este es un ser, según nos explican en el libro de Isaías, el libro de profeta Ezequiel, es un ángel muy poderoso. Es un ángel más inteligente que nosotros y por lo tanto juega con nosotros como un gato con un ratón. Sí, y cayó en su trampa cuando empezó el diálogo. Y esto debe ser algo listo para nosotros aprenderlo hoy y aplicarlo hoy. Esa es la primera lección que sacamos de la escuela del Jardín del Edén. Seguir las instrucciones que nos ha dado nuestro maestro, nuestro padre. Y esta primera pareja no siguió las instrucciones. Y Johnny, es que también estaba ese contraste, porque la lección de este día nos habla a nosotros del cambio que hay de Génesis 1 y 2 a Génesis 3, donde todo era una maravilla, todo era perfecto, todo iba muy bien, pero entonces cambia el tono de la narración, introduciendo esta serpiente que era astuta. Ya allí se menciona un aspecto negativo de esta serpiente. Ya cuando Dios les dio este árbol prohibido, ahí estaba una señal de que había cierto peligro y la advertencia del que los que comieran de él o el que comiera de él iba a morir. Entonces, la introducción de esta serpiente viene a presentar un nuevo elemento en toda esta creación en el que todo era perfecto, pero aquí había un elemento de discordia, un elemento que traía la interrupción, traía el mal. Qué triste, Rafael, qué triste. Dice el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Qué declaración tan cortante. Sí, bueno, una mentira descarada. Sí, y con toda fuerza, pero se lo dice ciertamente. Y la mujer no estaba, ni el hombre estaban acostumbrados, de la primera pareja, no estaban acostumbrados a este tipo de lenguaje, porque Dios no habla así. Dios no usa hipérboles, porque Dios habla siempre con la verdad. Y la verdad no necesita hipérboles, es en sí misma completa. El verso 5 continúa la trama, es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Johnny, aquí hay una advertencia para todos nosotros, y es que el ser humano es débil y se deja engañar. Con todo y lo astuto que nosotros nos podamos creer, inteligentes y rápidos para discernir las cosas, este episodio del Jardín del Edén le debe decir a todo ser humano que el diablo nos puede engañar y nos engaña a través de tantos agentes que tiene en este planeta. ¿Cuántas veces no ha creído el ser humano que el pecado le va a traer felicidad, que las drogas le van a traer felicidad, que el sexo fuera del matrimonio les va a traer felicidad, que el dinero, la fama y el poder son la solución para todos los problemas? Tantos engaños que hay. Cuando el sabio Salomón nos dice a nosotros que la verdadera felicidad se encuentra en hacer la voluntad de Dios y tener comunión con Él. Ciertamente. Y aquí en esta historia encontramos cómo la relación entre el primer hombre y la primera mujer, la pareja, no era exactamente de iguales. Porque aquí el hermanito Adán queda como un mojigato. Mira lo que pasa. El verso 6. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió. Y también dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Él estaba con ella, pero mira, pichón. No dijo ni una sola palabra. Señor. Yo sé que hay confusión en la iglesia, porque piensan que ella estaba sola. Pero esto no es lo que dice el texto sagrado. Yo no tengo que explicar ninguna cosa, sino que sepan que esa es la traducción correcta. Pueden corroborarlo los que necesiten su propia corroboración. El verso 7, y terminamos con la lectura aquí, para la aplicación práctica. Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Rafael, en mi opinión, lo más importante práctico para el día de hoy es que cuando te veas al espejo y sepas que estás desnudo o desnuda, no pienses que eso te describe. Eso es solamente la condición después del pecado. Y al hablar de desnudez, no estoy hablando de la ropa, estoy hablando del carácter. Estoy hablando de cómo nos sentimos sucios los seres humanos muchas veces. Y hoy puedes reconocer que aunque te sientas así, eso no define la realidad del ser humano, porque la redención es la educación correcta y la educación es la redención que Dios nos ha dado. Y entonces, Johnny, creo que uno de los mensajes aquí es que debemos hacerle caso a lo que Dios nos dice. Cuando la Biblia nos revela a nosotros que somos más felices haciendo la voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, perteneciendo a la iglesia, esa es la verdad que define nuestra existencia y que en la cual tenemos mejor relación con Dios. Le damos gracias al Señor porque con estas revelaciones ilumina nuestra mente, ilumina nuestro entendimiento y nos libra del mal. Muchas gracias. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio separado para el estudio práctico de la palabra de Dios. Y le damos la bienvenida a ustedes a estar con nosotros hoy. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y yo soy Rafael Cañizales. Comenzamos con una oración, Rafael, ¿nos dirías? Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de tomar esta pequeña pausa en nuestro camino para acercarnos a ti. Abre nuestros corazones por la influencia de tu Espíritu Santo. Permítenos escuchar tu voz y sentir tu presencia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros en este día, en esta oportunidad, nos estaremos concentrando en las acciones inmediatamente después del hermanito Ish contra la hermanita Isha, que esos son los nombres que la versión antigua de Reina Valera de 1908 traduce como varón y varona, Ish e Isha. Y leo las palabras específicas. Esas son las palabras en hebreo. Gracias, Rafael. El hombre llamó el nombre de su mujer Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Superficialmente parece un halago. Tú vas a ser la madre de todos los vivientes. Pero hay por lo menos tres inconsistencias. La primera es una inconsistencia biológica. ¿Podía la mujer quedar embarazada y ser madre sin el hombre? Ella sola no. Entonces, ¿cuántos había embarazados cuando ella quedara embarazada? Los dos. Para algunos, Rafael, porque se dejan llevar por la astucia de la serpiente que ya había contaminado la mente del primer hombre, ellos no están embarazados y eso no es problema de ellos. Ellos no tienen nada que ver, el problema de evitar el embarazo es un problema de la mujer, el problema de criar al embarazado, el embarazo es un problema de la mujer, y ellos son simplemente espectadores que conquistan. ¿Cómo te sientes tú ante esa distorsión de la explotación del hombre contra la mujer? Bueno, Johnny, yo me voy a esa parte de Génesis capítulo 2, en donde Dios los une, y ya no son dos, sino que son uno solo. Y de manera de que si aplicamos eso al embarazo, son los dos los que están embarazados, porque son uno. De manera que el hombre tiene que reconocer que cuando la esposa está embarazada, él también está embarazado. Debe asumir esa actitud de que esto es una procreación en conjunto y no por separado. Cuando separamos las dos cosas, el hombre puede pensar que está desconectado, que no tiene responsabilidades y eso sería un pecado. Inclusive las mismas leyes de los hombres reconocen que el hombre tiene responsabilidades en la procreación y por lo tanto tiene que financiar eso. Eso es así, eso es así. Pero tú nos llevaste hacia atrás en la historia. ¿Qué evento en la historia, cuando se introduce el pecado, nos abre la puerta para entender mejor lo que él está haciendo con la mujer al degradarla de ser Isha, que es un igual con Ish, varón y varona, que son iguales? Ahora ella es un aparato reproductivo. Ya no es un ser humano. Ahora lo reduce a una de sus partes. ¿Desde cuándo esto se ve en la introducción del pecado? Johnny, cuando Dios le hace la pregunta a Adán, ¿qué era lo que había hecho? Entonces ya Adán muestra los efectos del pecado sobre su carácter. El pecado nos afecta a nosotros en todo aspecto. Es una corrupción total. Él, cuando le mencionó a Dios, la mujer que me diste, ya se estaba distanciando, ya estaba poniéndose en una posición de víctima o superior a ella, porque ella era la mala y él era la víctima de ella. Entonces, esa separación ha hecho estragos o el pecado que hizo esa separación ha hecho estragos en los seres humanos, que también nos ha separado de diferentes maneras. Y en cada escuela de educación y en cada filosofía de aprendizaje está la pregunta: ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Y aquí el hermanito varón se vio como víctima de la hermanita varona, que era la victimaria. Así que él, ¡ay, yo no tuve nada que ver! ¡Ay, ella me puso la manzana en la boca y me la metió por la garganta y yo me la tuve que tragar! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, yo soy inocente! Eso debemos tenerlo en nuestra mente, porque muchas veces, Rafael, confieso yo me he puesto como víctima cuando estamos en el carro, mi esposa me ha dicho, ¡dobla aquí a la izquierda, dobla aquí a la izquierda! Y doblo a la izquierda y era la derecha que había que ir, que era donde yo quería ir originalmente. ¿Por qué? ¡Es culpa tuya! Yo sé que tú no haces eso porque tú eres mucho más fino que yo. Pero esa debía ser un aprendizaje práctico para el día de hoy. Cada vez que nosotros resumimos el diálogo y la comunicación a quién es el culpable, estamos cayendo en la trampa de Satanás y siguiendo el ejemplo de nuestro primer padre en su pecado de sentirse víctima. Nunca es la pregunta apropiada quién es culpable. Siempre la pregunta apropiada es ¿qué hace la redención para nosotros ahora? ¿Cómo redimimos esta situación juntos? Porque como tú dijiste, no somos uno, no somos dos, sino que somos uno. No somos un ser independiente, somos un ser dependiente. Y también está ese sentido, Johnny, del nosotros y ellos, del yo y ellos, que el pecado produce, porque el pecado separa a la gente por razas, nos separa por nacionalidades, nos separa por idiomas, nos separa por tantas formas, inclusive los géneros masculino y femenino, nos separa así. Hay tantas maneras que el pecado ha pervertido lo que Dios quiso hacer en la creación, una unidad, gente unida por el amor, gente unida en la santidad y unida en el servicio a Dios y en el amor a Dios. Ahora estamos separados por el pecado en sus diferentes manifestaciones. Y la educación, que es el tema de nuestro estudio durante este trimestre, es quitar de nosotros, es en parte quitar de nosotros esas diferencias, esas ignorancias, esos orgullos, esos sentidos de superioridad y hacernos entender que en realidad a los ojos de Dios todos estamos en igualdad ante Él, porque todos somos pecadores redimidos y estas pequeñas diferencias que hay entre nosotros aquí en esta existencia son pasajeras, Dios las va a eliminar porque Dios nos va a dar cuerpos gloriosos y nos va a poner en una nueva existencia como se reflejaba en el Jardín de Edén. Y así, con ese proceso de educación que tú has descrito, el texto del verso 20 debió decir, el hombre llamó a su mujer Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes, y se llamó a sí mismo Evo, porque él sería el padre de todos los vivientes. Y juntos fueron a criar su familia. Que esa sea la aplicación práctica para el día de hoy. No te veas a ti mismo o a ti misma nunca como víctima. Siempre abre los ojos y pregunta cómo funciona la redención en esta circunstancia. ¿Nos diriges en oración al terminar, Rafael? Bien, Johnny, pero antes de la oración, sencillamente darle gracias a Dios que cada día que nosotros estamos en la presencia de Dios, nos va educando, nos va enseñando a amar, a ser como Cristo y a servir a los demás. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo de la oración, más bien vamos a concluir con este pensamiento. Muchas gracias. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio separado para el estudio de la palabra de Dios con aplicaciones prácticas para su vida. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y yo soy Rafael Cañizales. Y qué placer estar juntos, Rafael. Así es. ¿Comenzamos con palabra de oración? Oremos. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de tomar esta pequeña pausa en nuestro camino diario. Abre nuestros corazones con el don de tu Espíritu Santo y ayúdanos a acercarnos a ti. Pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Rafael, me encanta conversar contigo sobre educación. Y en alguna de nuestras conversaciones, tú has mencionado la importancia de procesos en las diferentes maneras de aprendizaje. ¿Podrías tú hablarnos un poquito más de qué quiere decir esto, algún aspecto? Bueno, Johnny, que la educación es un proceso que dura toda la vida. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos descubriendo cosas nuevas, siempre estamos adquiriendo nuevos conocimientos. Y entonces, mirando las cosas desde el punto de vista cristiano, el ser humano, a medida de que va desarrollándose, tiene que ir aprendiendo sobre las cosas de Dios. Tiene que ir aprendiendo acerca de sí mismo, en el sentido de reconocer la necesidad de Dios, reconocer la necesidad de perdón y de liberación mental, liberación física. Es un proceso que dura siempre, mientras que el ser humano esté vivo, va a estar aprendiendo y descubriendo cosas maravillosas de Dios. Y ya nos dijiste claramente cuál es el primer paso. Reconocer nuestra necesidad. Y ese primer paso no viene por casualidad, viene por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso lo hace el Espíritu Santo con todos los seres humanos. Romanos 2 nos indica que hay dos maneras que el Espíritu Santo lo hace: con el estudio de la palabra para los que tienen la palabra y con la conciencia para los que no tienen la palabra. Y luego entonces, una vez que hemos reconocido esa necesidad que tenemos basada en nuestra impertinencia y nuestra falla, entonces viene lo que Segunda de Pedro 1, del 5 al 9, declara como currículo. ¿Lo leemos, Rafael? Sí. Por esto mismo, poniendo todo empeño, el Segunda de Pedro 1, 5 al 9, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, devoción. Ya vimos ahí muchos pasos. Detengámonos un momento allí. Nos presenta que una vez que hemos reconocido por causa de la obra del Espíritu Santo nuestra necesidad, ese primer paso que abre la puerta para ese currículo de educación es la fe. La fe. ¿Cómo funciona eso? Bueno, Johnny, el ser humano tiene que tener ese encuentro con Dios. Nosotros naturalmente somos personas que estamos en la perdición, estamos en la ignorancia, estamos en un mundo que nos señala a nosotros mismos, estamos absorbidos con nuestro ego desde pequeñitos. Y por lo tanto los padres tenemos la tarea de iluminar el entendimiento de los niños hacia afuera, hacia Dios, hacia sus seres, hacia los seres humanos, de manera de que no esté ensimismado y no esté en un mundo de egoísmo. Entonces tiene que nacer en nosotros esa fe que abre nuestros corazones hacia Dios. Amén, amén, Rafael, me encanta. Luego nos dice aquí la Escritura que a la fe se le añade virtud. Este asunto de virtud habla de una actitud. La fe es una posición que nuestro intelecto y nuestras emociones adquieren, que está basado en confiar en lo que no está en nosotros. Es lo que como Pablo lo definió en Hebreos 11:1, que es agarrarse de lo que no vemos, aceptar lo que no vemos. Y entonces la virtud es esa actitud que nosotros hemos de desarrollar basado en la fe, que nos permite someternos a Dios para que Él trabaje en nosotros. Y el tercer paso habla de conocimiento. ¿De dónde vendrá ese conocimiento, Rafael? Johnny, ese conocimiento Dios nos lo da por lo menos en tres maneras. Tenemos el libro de la naturaleza, que fue el libro original de Dios. La creación de Dios abre la mente del ser humano hacia el carácter de Dios, hacia su amor, hacia el gusto que tiene Dios, la hermosura que tiene Dios. Tantas cosas que nosotros aprendemos, pero aunque la naturaleza ha sido oscurecida por el pecado, ha sido arruinada en parte por el pecado, todavía nos permite ver a nosotros atributos de Dios que causan en nosotros asombro y admiración por el poder y la creatividad de Dios. También, por supuesto, está el libro principal, que es la Escritura, en donde el Evangelio se nos ha presentado a nosotros a través de los hombres y mujeres del Señor que actuaron en la Biblia, los hombres que escribieron la Biblia, y que nos revelan a nosotros en una forma más específica el carácter de Dios. Y por supuesto también está nuestro razonamiento. Hay cosas que la Escritura no nos dice a nosotros y que un razonamiento disciplinado y que utiliza la Escritura, nos ayuda a conocer atributos de Dios y a entender mejor a Dios. Tenemos esos tres. Pero obviamente tenemos que tener cuidado con nuestro intelecto, que es falible. Es falible. Pero sí, Rafael, hay que desarrollarlo, porque lo próximo es el dominio propio, y eso solamente viene cuando nosotros ponemos la fe y las historias del conocimiento de lo que ha hecho Dios en el pasado en la aplicación de nuestra propia vida. Entonces podemos tener lo que presenta la Escritura de perseverancia, porque ya no es por mí, es por lo que Dios ha hecho. Y inmediatamente después entonces viene la devoción. La devoción, que la podemos definir como esa entrega incondicional que ya no echa para atrás. Pero lo pone aquí hasta el cuarto paso. Así que es algo que va progresivo. Y Johnny, tú ves allí que el dominio propio que se menciona allí tiene que ver con las acciones, porque la educación no solamente es algo que tiene que ver con nuestro intelecto, sino también tiene que ver con nuestras acciones. Amén. La educación nos ayuda a nosotros a hacer las obras de Dios, a honrar a Dios en todo lo que hacemos. Nosotros recordamos tantos pasajes del Nuevo Testamento que nos instan a nosotros, nos animan a nosotros a hacer buenas obras para glorificar a Dios. La verdadera educación nos lleva hacia ese fin también. Y terminando el paquete de curricular, la devoción, el afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor. Aquí esto me encanta, Rafael. Porque el afecto fraternal es puramente las emociones. Y entonces el amor son las emociones dedicadas a los principios. Hay quienes piensan que la religión pura y sin mácula no tiene nada que ver con las emociones. Aquí nos dice la Escritura que es central. Y con eso lo ponemos para la práctica y la aplicación práctica para su vida. Cada vez que usted piense en Dios, piense qué emoción está sintiendo. Habite en esa emoción y pídale a Dios que esa emoción se convierta en un fruto de devoción y de vida, en un fruto para la vida eterna. Y esto lo puede hacer diariamente. 20 segundos de consejo, Rafael. Bueno, Johnny, que la educación nos lleva a nosotros a amar a Dios y amar al ser humano. No amarnos a nosotros mismos, no ensimismarnos en el egoísmo, sino abrirnos hacia el Señor, abrirnos a los demás para compartir el amor de Dios. Y con este pensamiento llegamos al final. Muchas gracias. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio separado para el estudio diligente de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y yo soy Rafael Cañizales. Y comenzamos con una oración, Rafael. Oremos. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de hacer esta pequeña pausa en nuestro camino diario. Bendícenos al estudiar las Escrituras siempre para que captemos tu voluntad, para que recibamos tu Espíritu Santo y nuestra vida sea transformada. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Rafael, es estimulante. Segunda de Pedro, el capítulo 2 y los versos 12 al 17, que la lección ha escogido para enfatizar al terminar el estudio de esta semana. Lo leo. Por eso siempre les traeré estas cosas a la memoria, dice Pedro, aunque ustedes las saben y están afirmados en la verdad que está presente en ustedes. Pero considero justo estimularles la memoria entre tanto que estoy en esta mi morada temporal, pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada, como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También procuraré con empeño que después de mi partida, ustedes puedan tener memoria de estas cosas, perdón, en todo momento, perdón. Palabras dramáticas de Pedro, y después leemos la segunda parte, hasta me hicieron toser por la emoción. ¿Por qué serían tan dramáticas las palabras de Pedro, Rafael? Bueno, a mí me gusta la parte de que tenemos que hacer memoria, Johnny, porque parte del aprendizaje que nosotros tenemos que hacer es grabar en nuestra memoria, incorporar a nuestro ser, hacer nuestro el conocimiento para que sea parte de nuestra expresión, tanto afectiva como social como física. Amén. Rafael, la madre del aprendizaje es la repetición, decían los griegos. Y aquí el hermanito Pedro nos está recordando de esto, como tú has dicho. Pero él lo hace en el contexto de su muerte. Y Pedro representa, si no el último, uno de los últimos que dieron testimonio porque ellos lo vieron, porque ellos estuvieron. Y Pedro aquí nos descubre en la próxima lectura que voy a hacer en el pasaje que hemos escogido de 2 de Pedro 2, 12 al 17, dentro de los pasajes que da la lección. Él nos descubre el momento, la cima, el epítome de su experiencia con Jesús. Lo leemos. Dice, porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad, porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Así que ese fue un momento especial para Pedro. ¿Por qué piensas tú que este es un momento epítome en la vida de Pedro y del Evangelio, en medio de todas las cosas que hizo Jesús, incluyendo su resurrección? Para él esto es el momento clave, de acuerdo a estas declaraciones en Pedro. Bueno, Johnny, para Pedro esta fue una experiencia única, y la envidia posiblemente de todos los seres humanos, el que él haya visto, haya estado primeramente con Cristo en un contexto un poquito más amplio, durante su ministerio, pero específicamente atestiguar esta parte de esta transfiguración en donde se mostró la naturaleza divina de Jesús. Él habló a nosotros, no como una persona repitiendo palabras, sino como un observador en primera persona. Él no solamente nos habla de esas palabras, sino que nos demuestra la veracidad de estas palabras al dar su vida por este mensaje. Lo que nosotros aprendemos de Pedro es que él fue en realidad un testigo presencial y lo demostró estando dispuesto a dar su vida por eso que él dice que él vio. Y al morir por esto, dejó escrito 2 cartas para que nosotros tengamos testimonio. Y como tú has dicho muy claramente, este momento clave en la vida de Pedro fue la unión de lo divino y lo humano, donde él pudo participar, porque él estuvo allí y se entusiasmó tanto que dijo: vamos a construir aquí una casita para ti, otra casita para Moisés, otra casita para Enoch, y ni se mencionó una casita para ellos, pero él le quería hacer casitas a los santos, de la emoción que tenía. Sí, bueno, ahí el pobrecito muchas veces hablaba pistoladas que no se explican. Espérate, no te embale tan rápido. ¿Acaso no Jesús no tendría eso en mente cuando leemos las promesas de su venida? Cuando nos dice: no tengan temor, yo me voy a preparar casita para ustedes. Yo me imagino lo que sintió Pedro cuando escuchó a Jesús decir eso. No tenemos la cronología exacta, pero a mí se me ocurre y me empeño en pensar que primero fue la manifestación de la gloria donde el hermanito Pedro quería hacer casita. Y entonces Jesús se apropia de las palabritas de Pedro y le dice: no te preocupes, nene. Tú me quieres hacer casita a mí. Yo te voy a hacer casita a ti. Y voy a regresar para que vivamos la eternidad en esa gloria que tú experimentaste. ¿Cómo te sabe esa idea, Rafael? Sí, maravilloso. Eso, para Pedro eso tiene que haber tenido un significado especial. Sí, porque para nosotros es fácil ridiculizarlo, porque ciertamente se oye ridículo que él tuviera ante esta manifestación de una gloria que es muy grande y mucho más abarcante que lo que él puede practicar, y lo llama por eso Monte Santo, que él tenga capacidad, él que, pues, si por lo menos hubiera sido Jesús, que era carpintero, pero él es un pescador y se pone a ofrecer a hacer casas, pero sí, nosotros... juntar unas ramas y hacer una casita, sí. Sí. Pero nosotros debemos aprender la emoción. Y de manera práctica, el día de hoy, debes contestar la pregunta: ¿tengo yo la confianza que Pedro me da, basado en el testimonio que él dio? ¿Tengo yo la fe para poder vivir todos estos pasos del desarrollo de la fe y del aprendizaje cristiano? Yo invito que el día de hoy, en un momento cuando te sientas en duda, pongas la aplicación práctica de la palabra de Dios y te acuerdes de lo que Pedro dijo. Y te acuerdes entonces de la promesa de Jesús, que él se fue a prepararnos casita. Que Pedro no tuvo que hacerle casita a ellos, sino que Jesús se fue a preparar casita para venirnos a buscar a nosotros. ¿Cómo se te ocurre, Rafael, en los últimos 30 segundos? Bueno, Johnny, lo mucho que tenemos que aprender del apóstol Pedro. Si hay una cosa que nosotros vemos en la vida de él es que era un hombre con muchas fallas de carácter, con muchas debilidades, un gran corazón, eso sí. Hay que reconocerle que amaba a Jesús y estaba dispuesto a decir, si bien no hacer, pero por lo menos a decir muchas cosas por Jesús. Y en él vemos retratada la humanidad. Y vemos cómo él aprendió en sus últimos días a dar el todo por Jesús, que nosotros también aprendamos de él y estemos contentos, satisfechos de entregar nuestra vida por él. Amén. Muchas gracias.